Muy buenas noches, bienvenidos a Bacanal Musical aquí en Radio Crash 105.0 de la FM. Vamos a irnos a los años 60, vamos a empezar con un grupo, Los Gatos, que bueno, quizás que posteriormente se llaman Los Gatos Negros, y vamos a poner una canción del año 1969 que se llama Tiggy. Bueno, es una forma de empezar muy bien de esta banda de Barcelona, que ya hemos ya hablado bastante de ellos. Ya directamente vamos a irnos a poner la canción, a ver qué os parece esta canción Tiggy de Los Gatos. Es genial, vamos para allá. Oh, yeah. Oh. Más de preocuparte que en el sitio yo estaré, dentro de un momento ya lo atemparé, y la felicidad igual que ayer yo te traeré, mientras tanto espera que a tu puerta llamaré. Amor, sígueme de amor. Esta canción de Los Gatos está más que bien. Vamos a irnos con un norteamericano que nunca ha puesto nada de él, que se llama Regis Mull, que bueno, que nació en ¿dónde tengo yo por aquí? Que, la verdad que os preparé hoy fatal el programa. Bueno, nació un 2 de enero del año 1944 en Pittsburgh y se nos fue un 1 de septiembre del año 2011. Voy a poner una canción del año 1966 que se llama I Saw Your Face. A ver qué os parece. Yo la escuché y me gustó muchísimo. tears and pain. Seems the face is gone. Saw Your Face, del año 1967, Reggie Smooth. Bueno, la verdad, una canción que está más que bien. Vamos a irnos aquí a España de nuevo. No, perdón, pero antes vamos a pasar por Argentina para un grupo que se llama Banana, y vamos a poner una canción, El Club de los Vampiros, que bueno, creo que bueno, cuando la descubrí, que no la conocía absolutamente, del año 1969. Ya veréis, os la pongo ya mismo, a ver qué opináis. Va a empezar. Somos todos muy amigos de la oscuridad. Para nosotros esto es amanecer. No podemos. Podemos ya seguir, ya sale el sol. Club de los Vampiros, del año 1969, que lanzó al mercado Music Hall Records. Está firmado por Jorge Escúfalos, es como se llamaba aquí la persona que, bueno, escribió esta canción. Vamos a volver a España, vamos a ir con los Gemini y vamos a poner una canción que se llama Dizzy. Bueno, tengo que decir que es un pelín hortería, pero bueno, no está nada mal, del año 1969. Y bueno, os pongo yo mismo esta canción Dizzy del año 69 de los Géminis. Lanzado por Vergara, este Dizzy de los Gemini. Bueno, vamos a irnos con todo un clásico de bacano musical como es Lone Star, y en este caso nos va a ayudar para lo que es el concurso del vinilo del millón de euros. Voy a poner una canción suya y me tenéis que decir qué versión está haciendo. Es una canción del año 1963, es muy fácil que la acertéis porque es conocidísima. Ya sabéis que tenéis que responderme a bacanalmusical@yahoo.es y que el premio es un single, un LP, según estén las cosas en casa. Ya arrancamos. My mama said to me, someday you'll find the love son you left to me. I want you with me. I want you with me. Everywhere I go. I want you with me. I want you with me. Please don't leave me, baby. I love you so. I want you with me, baby. Yeah. I'll be the root of this whole wide world. You'll only say you'll be my girl. I want you in me. I want you in me. And everything I do. I want you in me. I want you in me. You know I need you, baby. I'm in love with you. I want you in me, baby. Oh, yeah. There is no mountain that I can climb. You found the mountain shark. You don't know the time. I want you in me. I want you in me. Every day in my life. I want you in me. You can make me happy, baby. Won't you be my wife? I want you in me, baby. One more time. on the mountain, shining out in all the time. I want you with me. I want you with me. Every day in my life. I want you with me. I want you with me. You can make me happy, baby. Want you with me, my wife. I want you with me. I want you with me. I want you with me. Well, I want you with me, baby. I'll never let you go. Bueno, yo creo que es realmente muy fácil que podáis acertar qué versión están haciendo aquí Lone Star. Ya sabéis, os repito de nuevo, que donde tenéis que escribirme para responder es en bacanalmusical@yahoo.es y cualquier duda o comentario que queráis hacer, también me lo podéis hacer. Que por cierto, ¡buah! Ya empezamos con nuestros queridos amigos los Alto Duendes y me salta una canción ahí. Bueno, si no sería Bacanal Musical. Por cierto, tengo que decirle a Jorge de la calle Cifuentes, de Hacemos Cifuentes, que no se preocupe, que el single ya le va a llegar, que ya me llegó la respuesta del programa anterior. Bueno, vamos a irnos con un grupo que se llama Los Genios y su único single es del año 1969 del sello Zen. No, la verdad que no conozco ni el sello ni nada. Bueno, una cosa muy extraña, intenté buscar por internet y no encontré nada de esta gente. Bueno, pongo esta canción, este single del año 1969, El Nuevo Día se llama la canción. A ver qué os parece. El Nuevo Día. Es una canción con un toque beat bastante fuerte, teniendo en cuenta que es el año 1969 y esos ritmos ya estaban un poquitín olvidados. Y tengo que recordar una cosa que me di cuenta hoy cuando estaba haciendo el programa, que ya llevo 6 años aquí en la emisora con Bacanal Musical y la verdad que, bueno, cuando uno se le mete la droga de la radio en las venas es casi imposible dejarlo. Pues animo a todas las personas que nos escuchen que aquí en Radio Crash es una radio libre e independiente y podéis hacer un programa quien quiera. Venís por aquí, se os habla y, bueno, los tenemos todavía en la parrilla algo de sitio, porque está bastante apretadilla, pero bueno, si venís por aquí podéis hacer un programa como el que hago yo, cultural o, bueno, cualquier otro, ¿no? Y también os recuerdo que para cobrar la lotería de Radio Crash, que ya sabéis que tocó lo puesto, tenéis que venir lunes, miércoles y viernes de 7 a 9. Y aquí estamos para poder, bueno, daros los eurillos, y si rompéis la papeleta, para nosotros nos viene muy bien para pagar, ya sabéis, la luz, el agua, el alquiler y todo eso, que bueno, todos los gastos que tiene esta emisora. Vamos a seguir ahora a México, vamos a irnos con un grupo que se llama Los Profetas, y solo tienen un EP del año 1967 por Capitol Records. La verdad es que en este bacanal muchos de los grupos como el anterior, como Los Genios o Los Gemini, no encontré absolutamente nada como Los Profetas. Mira que estuve mirando, pero que bueno, os voy a poner ya mismo esta canción, se llama ¿A dónde irás? A ver qué os parece este grupo, este cuarteto mexicano. ¡Vamos allá! Sientas que ya para ti todo se terminó. Nadie te hablará, todo te dejará. Nadie te llamará, todo te olvidará. Nadie te buscará, solo yo, porque te quiero. ¿A dónde irás cuando veas que no tienes a quien amar ni con quien platicar? ¿A dónde irás cuando sientas que ya para ti todo se terminó? Te quiero. Si sabes bien que solo yo te conozco de verdad, ¿por qué te empeñas en escapar de la realidad? ¿A dónde irás cuando veas que no tienes a quien amar ni con quien platicar? ¿A dónde irás cuando sientas que ya para ti todo se terminó? Te hablará, no te dejará, nadie te llamará, no te olvidará, nadie te buscará, solo yo, porque te quiero. Que te quiero. ¿A dónde irás? Los Profetas, una canción que está muy bien para este único grupo, este grupo que está en solo un EP en aquel año 1968. Bueno, vamos a seguir ahora con Los Bravos, que bueno, ese es un grupo que hemos puesto mucho de ellos. Y bueno, como hoy es el sexto aniversario del Bacanal, voy a poner un par de ellas seguidas. Voy a poner I Don't Care, del año 1966, que fue lanzado por Decca y lanzado en muchos países, porque sabéis que Los Bravos fue un grupo de ámbito internacional. Vamos a sacar, a lanzar ya este mismo, os lo pongo a escucharlo. Far too long to say goodnight. queridos deudas, voy a poner otra canción, una canción que para mí es, tengo mucho cariño, porque este single lo había en casa, lo escuchaban mis hermanos mayores allá cuando yo vivía en Galicia, y bueno, pues estaba yo preparando el programa de, bueno, voy a poner alguna cancioncilla de estas que me toque un poquitín el corazón, de aquellos cuando yo era, tenía yo 6 años. Claro, esta canción es del año 1968, I Have Been Hearing Things, y claro, tenía yo 4 años y me acuerdo perfectamente de ella. Lo voy a poner yo mismo y bueno, a ver qué os parece. Que bueno, más referenciado no puede estar aquí en Bacanal Musical. Vamos a un grupo que el cual nunca puse nada, que se llama Les Barroques. Bueno, Les Barroques, parece que está hablando en asturiano, es Les Barroques o algo así, que es un grupo holandés que cantaban en inglés. Y bueno, descubrí esta canción por casualidad de este grupo y me encantó. No os voy a decir el nombre de los que lo componen, pues están en holandés y puff, y no sé, tengo mucha pereza. Así suena ya. Ah, goodbye. There's a door in the sky, a man in a box, but I'll see. should. You will come at the gate and you die. Ah, goodbye. Canción, ya os la dije, se llama Indication, del año 1967, grupo que saca dos LPs del año 1966 y aquel año 1967. Bueno, yo creo que merece la pena escucharlo, no se oye muy bien, pero bueno, la canción ya, yo creo que está fantástica. Vamos a cruzar el charco para irnos a Venezuela con el grupo Los Impalas, que ya hablamos de ellos porque hicieron carrera aquí en España, y en este caso voy a poner una canción del año 1967, Taxi, a ver qué os parece. Sabemos si el taxi llegó o no llegó, pero bueno, la canción está muy bien, Los Impala. Y vamos a poner una canción que, bueno, que cuando hablo de música con mis amigos, de música, en este caso en Hispanoamérica, cuando hablamos de lo que es el protopunk y todo eso, hay una canción de Los Mojos que se llama Pobre Niña, que se la, dije, se la puse a un amigo mío y flipó, teniendo en cuenta del año que es, de los años, del año 1966, de, bueno, ya veréis, voy a poner esta canción, el que no la ha escuchado, porque es que seguidor, la he puesto más de una vez, y bueno, voy a ponerla de nuevo porque me encanta. Oh, pobre niña, no sabía qué hacer. Pobre niña, no sabía qué decir. Oh, pobre niña, no sabía si llorar. Oh, pobre niña, no sabía si reír. Y yo no sé lo que le va a pasar. No sabemos lo que pueda pasar. Oh, pobre niña, no sabía qué decir. Oh, pobre niña, no sabía si llorar. Oh, pobre niña, no sabía si reír. Oh, pobre niña, no sabía qué hacer. Yo no sé lo que le va a pasar. No sabemos lo que pueda pasar. El primer día murió su perro. El segundo murió su gato. El tercero murió su perico. Y triste ella se quedó. Pobre niña. Y no sabía qué hacer. Pobre niña. Y no sabía qué decir. Pobre niña. Y no sabía si llorar. Pobre niña. Y no sabía si reír. Yo no sé lo que deba pasar. No sabemos lo que pueda pasar. El primer día murió su perro. El segundo murió su gato. El tercero murió su perico. Y triste Bueno, se me acaba de cortar así de golpe. Bueno, sabías que este programa Sin la Bruja Avería es completamente otro tipo de programa, ¿no? Ahora vamos a irnos con los Zoom, que ya es también otro grupo que ya he puesto, porque tenía el single donde salía Algo Más, que es una canción, bueno, más conocida de ellos. En este caso hace una versión que se llama La Droga. Escuchar bien la letra, porque ¿cómo pasó la censura esto? No sabremos muy bien. El sol oscurece, el cielo es un mar, las aves caminan, no pueden volar, el suelo que piso parece cristal, distingo dos formas que me hacen llorar, cabezas de bestias que humillas están, a cuerpos de hombres corriendo se van, el miedo me mueve, no puedo pensar, esto que veo me hace temblar. Single lanzado en el año 1968 por Saiton, y en la cara B, la canción... Ah, ya me saltó, ay Dios, ¿cómo estoy hoy? A ver, que ya cortamos aquí, que me había saltado esto. Bueno, como se iba diciendo, el año 1968, esta canción de los Zoom, La Droga, y fue lanzada para el mercado por la discográfica Saiton. La de la cara B es Alguien ha de escuchar. Bueno, ahora vamos a lo que es a recordar un poquitín lo que fue, vamos, Bacanal Musical en sus principios, que puse unas cuantas canciones de los años 60, que a mí, la verdad, es que me gusta mucho. En este caso, Voces de Otro Mundo, de Los Pasos, una canción que descubrí, una película española, que cuando contaba las vicisitudes de dos personas que estaban obsesionadas con los ovnis a principios de los años 70, y bueno, son detenidos por la policía armada, y al final deciden suicidarse porque es la forma que tienen de contactar con los extraterrestres, y cuando termina la película sale esta canción. Ahí fue donde descubrí yo, dije, uff, esto tengo que ponerlo en Bacanal, os lo pongo ya mismo, y el que no haya escuchado, escuchar bien la letra. Vamos a viajar. verdad que genial en los pasos con esta canción. Voces de otro mundo, ese juego de voces. Bueno, los que dicen cuando le quieren regalarle un poco de hierba al extraterrestre. Fijaos de qué año es, son de los años 60, año 1968. Y esto, bueno, pues pasó. Como solía pasar muchas veces en aquella época, que la censura no se enteraba muy bien de qué iba la cosa. Pues en este caso voy a poner una canción de los Turtles, Happy Together, que se ha que dedicar a Susana, mi mujer, que me he regalado, bueno, perdón, me han traído los Reyes unos cascos magníficos, con los cuales estoy aquí feliz en la emisora. Soy realmente genial. Bueno, esto por ti, Susana, por aguantarme todas las cosas que tienes que aguantarme. Imagine me and you, I do. I think about you day and night. It's only right to think about the girl you love and hold her tight. So happy together. I should call you up, invest a dime, and you say you belong to me. Ease my mind, imagine how the world could be so very fine, so happy together. Toss the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. I can't see me loving nobody but you for all my life. When you're with me, baby, the skies will be blue for all my life. Me and you, and you and me. No matter how they toss the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. The dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. So happy together. And how is the weather? So happy together. We're happy together. So happy together. Happy Together, todo un clásico de los años 60. Y vamos a ir con los Pop Tops, que también que es un clásico de aquí, de Bacanal Musical, que durante estos 6 años, de estas 6 temporadas, pues he puesto mucho de ellos. En este caso vamos a poner una canción del año 1968, lanzado al mercado por Sonoplay, Esa Mujer, muy conocida esta canción. Y bueno, ya sabéis, Pop Tops es Pop Tops. Satisfied mistake really hurt my pride. What a fool. Yeah, yes, I'm a fool. Estamos finalizando este programa que, como decía anteriormente, ya es la sexta temporada que estamos aquí en las ondas con todos vosotros. Esperamos hacer otros 6 años cuando cumpla 12. Bueno, yo seré ya casi, bueno, estaré casi jubilado. Tendré esa suerte. Bueno, para despedir este programa, al final escogí una canción que es también otro clásico que lo he puesto aquí en Bacanal. Además, lo he puesto en vinilo. En este caso no tengo aquí el vinilo, se lo he ido en casa, de Beatles, de su el doble blanco, Back in the Urs. Y bueno, ya sabéis que no puedo estar más contento de estar con todos vosotros. Me podéis escribir siempre a bacanalmusical@yahoo.es para cualquier duda o pregunta. Y bueno, sed buenos y nos vemos la próxima semana a ritmo de rock. In the USSR.